voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Febrero 1971. En la época en que la muerte entra muda, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muerte. Aparentemente es el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad, con vocación íntegra. Van 4 meses que estoy internada en el Pirovano. Hace 4 meses que intenté morir ingiriendo pastillas. Hace 1 mes quise envenenarme con gas. Decir que me abandonaron sería injusto, pero me abandonaron y a veces me abandonaron terriblemente. Es cierto. Escribir es darle sentido al sufrimiento. He sufrido tanto que ya me expulsaron del otro mundo. Escribir es querer darle algún sentido a nuestro sufrimiento. Ayúdame a no pedir ayuda. Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.